Esa profesora que vive llorando, ella no me borra de su pensamiento. Esa profesora que vive llorando, ella no me borra de su pensamiento. De la sabana le manda un recuerdo, mi pañuelito para calmar su llanto. De la sabana le manda un recuerdo, mi pañuelito para calmar su llanto. Si mi pañuelito le dijera que yo también sobro una honda pena. Hasta la lira en mi acordeón llora. Cuando yo recuerdo a esa profesora, hasta la lira en mi acordeón llora. Pero cuando ella de mí se acuerda, mi pañuelito.